Bueno, el 15 de marzo, ayer lo invitó a un encuentro a Bonadío. ¿En qué marco se da esa invitación? Él hizo yo leí unas declaraciones que hizo en los medios. Yo lo leí en un portal y desde ya que haberse metido con la familia, eso no va. Yo soy de los viejos códigos, donde los de afuera son de palo. Y si hay algo que es afuera de uno, es la familia. ¿Está claro? O sea, con la familia no hay que meterse. Y yo estoy de acuerdo con eso en Bonadío y se lo dije. Lo que pasa es que esa declaración la hizo en el programa del Gordito La Nata, que es un gordito Gil, que tuvo el tupé, La Nata, de dar al aire el teléfono de mi mamá, que con 82, 83 años no paraba de recibía dos, tres llamadas por día de unos idiotas amigos de La Nata, porque a él se le ocurrió que me tenía que hostigar a mí, en vez de venirme a buscar a mí. La fue a buscar a mi mamá, que yo me fui de la casa de mi mamá a los 18 años, imagínate. Hacía 40 y pico de años que me había ido. ¿Está bien? Si hubiese hecho la declaración en otro ámbito, está. Pero sabiendo que La Nata no tiene esos códigos, estuvo equivocado en hacerlo con La Nata. Pero después hizo el guapo, Bonadío. Después hizo el guapo. Dijo, bueno, pero aparte yo me la banco. Y yo sé que se la banca, porque tiene dos muertos. ¿Sabía vos que tiene dos muertos? Tiene, sí, sé que en un enfrentamiento con personas le pegó unos tiros a uno por la espalda. Claro, mató dos. Lo iban a la crónica lo que dice es que lo fueron a robar. Dos, uno estaba armado, dicen uno estaba armado, pero puede ser que estuvieran los dos. Dicen que el delincuente tira, se le traba el arma, él saca su arma, lo mata, le pega en el pecho y el otro se va corriendo. Y como es un buen tirador, porque colecciona armas, va a tiro todo el tiempo, tiene en su declaración jurada tiene 60 mil pesos en armamento. 60 mil pesos en armamento tiene declarado, no es que por ahí tiene otras más, pero suponiendo que tiene todo declarado, tiene 60 mil pesos en armamento declarado en su declaración jurada. Así que se la banca y Sí, sé bueno. que la parte forense habla de 5 tiros por la espalda. Bueno. Hay que pegar, ¿eh? Eso Por significa que suerte. es un buen tirador. Hizo un doble tap y uno para rematar. Un doble tap es tata. Está bien, doble tap, por eso se dice doble tap. Porque si vos haces un doble tap, la bala entra, las dos entran casi por el mismo lugar. Entonces es el tiro policial, doble tap. ¿Entendés lo que te digo o Sí, no? Que no, ojalá no. no entendieras. Ese es complicado. Bueno. Así que no es que tiene mi edad, tenemos el mismo peso, está parejo. Está parejo. Él dice, no sé, dijo ahí, qué sé yo, que se la bancaba donde fuera, como es, bueno, listo. No ¿Y sea cuestión que queda como un juez guapo también. cuál es el inicio del conflicto con Bonadío? Y debe ser en la época que él era el segundo de Corach. Es del peronismo la capital, nos conocemos los dos desde hace mucho tiempo, no es que. Conocemos. Él era el segundo de Corach hace 20 y pico de años atrás. Pero siempre fue mal arriado. Así que está perfecto. Si esto está fuera de su trabajo y yo del mío. Ya, aparte, la última vez que nos vimos cara a cara quedamos que. Yo ya dejé de ser funcionario público. Falta que él deje de ser funcionario público. Ya está. Ahora, como lanzó este desafío públicamente, yo se lo acepté, nada más. Después algunos tarambanas ahí pusieron que amenaza, acá no hay ninguna amenaza, acá él hizo un desafío y yo se lo acepté. Él salió, dijo, bueno, listo. Lo de la familia no, lo de la familia tiene toda la razón. Porque se metieron con mi mamá, se metieron con mi hija, acá tengo varios compañeros que se metieron con su familia. Al propio Milani, Canal 13, se le metió con la familia. Con la familia está fuera. Y en eso coincido con Bonadío. La familia no hace parte de nuestro proceso. Y lo dice con precisión Bonadío y le dije, tenés razón, Bonadío. Ahora, la parte donde te haces el guapo, yo no tengo ningún muerto. Él tiene dos. Por lo tanto, el que tiene que tener miedo soy yo, me imagino, ¿no? O vos conocés mucho que mataron a dos tipos. No. Bueno, ¿viste? ¿Ustedes? No, no, no. ¿Vos? No, Bueno, no. ahí tenés uno, Bonadío. Yo no maté a nadie. Así que el que tendría que estar asustado soy yo. Una pregunta relacionada al tema. ¿Usted no piensa como que siempre ven lo que usted dice, pero como que ayer mirando el programa de Fantino me di cuenta que contaban una cara y la otra no? Como que todos hablaban de la amenaza de Moreno y no se decía lo que había pasado del otro lado. Pero estoy acostumbrado con eso, ¿qué problema tengo? Y Feynman tiene un problema muy grave con usted porque todo el tiempo le pega. No sé qué pegar para vos, no sé qué pegar. No, como que veo como que es un periodista que siempre, lo único que lo voy a hacer siempre es pegar, no lo veo hacer otra cosa. ¿Pero qué es pegar? ¿Hasta las trompadas? ¿Qué es pegar? No, o con la palabra. O hablar mal de alguien. No, pero eso no importa, tiene derecho, sí. Los periodistas dimos la vida por la libertad de prensa. Tiene derecho de hablar mal de alguien, yo no tengo problema. Sí. No tengo problema. Ayer habló mal de mí. Y algo tiró, pero... Está bien, está perfecto, tiene todo el derecho y yo voy a dar la vida para que él siga hablando mal de mí. Igual, viste, el día que nos encontramos en la puerta. Pero bueno, ya está, son cosas. Él una vez se fue de Boca y lo que se dice con la boca hay que bancarlo con el cuero, y no lo bancó. Tuvo la oportunidad y no lo bancó. Ya está, las cosas pasan, ya pasó. Lo de Feynman ya pasó. Sí. Lo de Bonadío, vamos a esperar a que responda hoy. Pasamos al tema económico. Sí, claro. ¿Cuáles son los índices de inflación que usted maneja del gobierno de Mauricio Macri? Son similares a lo que está publicando el INDEC. Nosotros, te diría que el bimestre enero-febrero, ahora que el INDEC de alguna manera contabilizó en febrero parte de lo de enero, llamémoslo de esta manera, el bimestre da parecido. Da parecido. O sea que estoy, la inflación que está... Sí, enero levantó un poco de duda, pero no tengo objeciones. Tengo objeciones con otros índices, pero no con ese. El índice de la... Pero ¿por qué no lo saben calcular? No lo saben calcular. En general, ¿usted considera entonces que el actual INDEC está midiendo bien, digamos? Ahora. El anterior y el actual. Uh-huh. El anterior también. Y tanto es así que yo desafié en varios programas a un debate público y hasta ahora estoy esperando. Nadie aceptó. Nadie aceptó. La Nación, la Radio Mitre, Radio del Plata, programas como ustedes que me vinieron a ver, Perfil... Ninguno aceptó. El otro fue una radio de Mendoza, MDZ, puede ser que se llame. Sí. Me dijo, no, pero nosotros lo organizamos, dale, tenés un mes. Fue en enero. No, sí, yo se lo voy a organizar. En enero. Está la convocatoria abierta, digamos, como para explicar. Siempre está un mes, sí, claro, si ustedes consiguen. Así que, si a alguien le decís mentiroso, te ofrece el debate y no venís... No sé cómo es en su generación, muchachos, qué sé yo, ustedes son jovencitos, capaz que no pasa nada. Pero en mi generación, si vos le decís a alguien mentiroso, ya estamos para problemas. Pero suponete que te dicen mentiroso en términos académicos, técnicos, listo, le das el debate, no vino nadie. Claro, reclama un derecho a réplica, digamos, como para defenderse y explicar... Pero ¿cómo un derecho a réplica? No tiene nada que ver derecho a réplica. Yo le... No. Derecho a réplica es otra cosa. Sí. Derecho a réplica que yo fuera al programa de Longobardi y diga, no, yo no quiero ir al programa de Longobardi. Yo a todos los académicos y técnicos que dicen que el INDEC mentía, les ofrecí el debate técnico durante los 12 años del gobierno peronista. No ha habido nadie. Así que, si vos decís a alguien, mire, el INDEC de la época de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, mentía. Bueno, muy bien. Muy bien. Ofrezco el debate y no viene nadie. No hay derecho a réplica. Está bien, sí, entendí. Respecto, siguiendo con el tema... Ahora, no vino nadie. Por lo tanto, ustedes también tienen que terminar con esa cantinela de si el INDEC mentía o no mentía. Porque yo ya esto lo hice público, ustedes no lo sabían. Lo sabían. Sí, no fue tan difundido. Pero ¿cómo? Radio en América, Radio Mitre, Radio del Plata, La Nación, Perfil. ¿Qué otro diario? ¿Qué otro lugar? Quizás, no sé, esos medios que usted nombra no se preocuparon en difundirlo más por ahí. Pero sí en organizarlo y no pudieron. Uh-huh. La Nación, ¿a vos te parece que no? Le di un mes a Clarín Gisser y a otro que se llama, ¿cómo se llama? Jugel, Jack, ¿cómo se llama ese periodista del INDEC que habla de economía? Perdón. Bueno, a los dos me dijeron, sí. Ya está. Por eso La Nación, esos periodistas, no dicen más que el INDEC miente, porque es el compromiso que tomaron conmigo. El compromiso que toman conmigo es, yo les ofrezco el debate, y si ellos no consiguen contrincante para el debate, no dicen más que el INDEC mintió. De a poquito, voy a conseguir que todos los periodistas no lo digan más. Por ejemplo, ahora ustedes tres tienen un mes para preparar este debate. Si no preparan este debate, en un mes no dicen más que el INDEC mintió, porque son tonterías de la nata. Respecto y de Longobardi y toda esa gilada. Sí, respecto a lo económico, siguiendo a lo económico, el gobierno actual acaba de lanzar, lanzó precios transparentes y produjo por ahí un efecto no deseado, ¿no? Que es el encarecimiento en cuotas. ¿Opina que esto se puede revertir? Porque hay muchos que están diciendo que hay que darle tiempo, rodaje a este programa. ¿Y cuáles son las falencias que usted ve de este programa? El gobierno ya lo caractericé como un gobierno de descerebrados. Al principio pensé que era tenían un plan de gobierno. Ahora ya te queda claro que no tienen ningún plan de gobierno. Y encima tienen, se habían propuesto objetivos horribles y ellos son horribles consiguiendo esos horribles objetivos. En el tema de precios transparentes hace parte un ejemplo más de lo que estamos diciendo. Secretario de Comercio, del cual no le digo la inflación, Secretario de Comercio, la inflación que hoy estamos padeciendo es una descoordinación entre la política monetaria y la política fiscal, como siempre es el fenómeno inflacionario en el mediano plazo. Pero el Secretario de Comercio sacó una resolución alrededor del programa que llamaron Precios Transparentes para poner en vigencia una ley que está vigente. Esto es una barbaridad. La ley de defensa del consumidor o defensa de la competencia con los cuales él iba a sancionar si no se cumplía lo de precios transparentes, ya está vigente. Para que haya sanciones en una ley, tiene que haber las conductas penadas. Las conductas penadas estaban vigentes. Él no cumplía la ley. Los precios contados y los precios en cuotas nunca fueron iguales. Porque vos tenés el costo financiero total. El costo financiero total es la sumatoria de las comisiones más los intereses. En nuestro gobierno pudo haber acontecido que la tasa de interés fuera cero, pero no las comisiones. Entonces nunca los precios contados y los precios en cuotas fueron los mismos. Creo que fue un error de la administración que me reemplazó no ser lo suficientemente preciso y que algunos pensaran que cuotas y contado el mismo precio. No puede ser el mismo precio. Ni antes ni ahora. Ahora esta bestia saca una resolución para decir voy a cumplir la ley. Eso no existe. Tenés que cumplir la ley. Y la ley dice que los comerciantes están obligados a publicitar su precio contado. Y en cuotas pueden poner una cuota y la cantidad de cuotas. Entonces el cliente lo que hace es multiplicar esa cuota por la cantidad de cuotas, lo compara contra el precio contado y ahí tiene que reflejar el incremento, el costo financiero total, que te vuelvo a decir, tasa de interés más comisiones. Pero eso está vigente. Esa ley lo que tenía que hacer era cumplirlo, no tenía, no es una barbaridad. Es la primera vez que veo que un secretario de Estado saca una resolución para decir a partir de tal fecha empiezo a cumplir la ley que está vigente. No, es una. Son unos descerebrados. Son unos descerebrados. Lo único que hicieron con ello es que los bancos, a su vez, te pusieran un costo financiero total superior ya desde que vino este gobierno, por eso el salto de precio. El salto de precio que vos viste en enero, febrero del año pasado, es que en el programa ahora 12, ahora 18, el costo financiero total empezó a ser enorme porque te pusieron la tasa de interés. Lo que en el gobierno anterior, en la gestión de Kicillof, al menos en el costo financiero total, no había un impacto de tasa de interés. Decirle que ya lo llamo, que tiene una entrevista, por favor. Lo que terminó aconteciendo es que después el sistema financiero te aplicó tasa de interés, por eso el salto que vos viste. ¿Entendés? Sí, sí. ¿Considera que para que sea exitoso este plan hace falta controles del gobierno? Un gobierno que ha manifestado no meter tanta mano, no controlar tanto en economía. Este proyecto, este experimento oligárquico está terminado. No tienen dónde meter mano, ya está terminado. ¿Está bien? Vos como sos jovencito pensás que cuando algo está terminado se fue, no. Hay una distancia entre que se termina y se va. Se va a ir con los hechos institucionales como corresponde cuando ganemos las elecciones. ¿Está bien? Por eso el peronismo solamente tiene plan A, que es completar estrictamente los tiempos institucionales. Y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se cumplan los tiempos institucionales. Ahora, este proyecto, este experimento oligárquico está terminado. No hay una empresa que gane plata en la Argentina salvo trigo, maíz y soja, así que no hay ninguna posibilidad. O vos te pensás que Mañeto está ganando plata. Le dieron algún negocito ahora con el fútbol y con Nextel, pero en la diaria, por eso tuvo que echar a los muchachos de la gráfica. No le da. Ya bajó el segundo de televisión, publicidad, ¿no? Está. Se le empieza a checar, por eso está reemplazando a los veteranos por pibes, porque les paga menos. ¿Sabes eso, no? Sí, bueno, está haciendo. Veterano cobra más que un pelo. Está cambiando a todo, ese Van der Kool, Black, todo eso, les queda poco tiempo. El propio Lanata le sale muy caro. Lanata, Longobardi, todo eso le sale muy caro. Ya vas a ver cómo los empieza a sacar. Con un argumento, con otro. Lo mismo que hizo con Magdalena, con. Sí, se tira. Ahora le va a tocar a Lanata y a Longobardi. Nombró un plan A, ¿no? Que es del peronismo ganar las elecciones. ¿Se va a postular? No, yo no. ¿Y a qué fuerza acompañaría? ¿Ya hay algo ahí en el peronismo? Nosotros tenemos nuestra agrupación, que es la Néstor Kirchner, y yo lo que estoy planteando es la unidad del peronismo. Tenemos que llegar a octubre con una sola oferta electoral. Y estamos dando los pasos para que lleguemos con una sola oferta electoral. Y vamos a llegar con una sola oferta electoral. ¿Y eso se da por una interna o directamente por...? Bueno, la metodología puede ser una lista unidad o pueden ser las PASO. Pero lo importante es que haya una sola oferta electoral en octubre. De tal manera que reventemos las urnas con votos peronistas. Cambiando de tema, me gustaría saber qué opina, es un tema actual muy grave, que este viernes va a haber un ruidazo en toda la ciudad, por el fuerte aumento que hubo en los servicios públicos, ya sea gas, luz y agua. Fue muy de golpe y golpeó mucho el bolsillo de la clase media y baja, que veníamos quizás con unos montos y nos vimos muy, muy de golpe con unos aumentos muy fuertes. Sí, a ustedes las radios eso le pega muy fuerte. Estas bestias, a los 15 días de haber llegado al gobierno, generaron el hecho más cruel que puede generar un gobernante, que es aumentar el precio de la comida. Duplicaron el precio de la comida, le sacaron la comida de la boca a la gente. Y una vez que vos le sacaste la comida de la boca a la gente, ¿qué otra cosa querés que opine? Una vez que vos dejaste hambreado al pueblo porque no puede comprar la comida y por lo tanto no puede comer, ¿qué otra opinión? Es como, ¿viste? Sí. No, mirá, me mojó un chaparrón y ahora te mojo con la manguera. Bueno, está, pero ¿viste? Ya estás mojado. Como que no le encuentran la vuelta a la economía y si la gente no tiene el dinero para poder gastar, es imposible que esté. No le encuentran porque son unos descerebrados, ya está. Perdieron la oportunidad, ya está. Esto está terminado. Tarifa más, tarifa menos. Una vez que vos le sacaste la comida a la boca a la gente. Después hay otro tema que ellos como que tienen una política de si pasa, pasa, y están teniendo muchos problemas con eso. Porque la gente ya no le tiene confianza en el hecho de que siempre retroceden, pero ya es como que va quedando una marquita. Mira, ahí leí algo, estaba circulando en un medio, donde dicen que Singer, después que renegoció la deuda con Macri, le prestó plata a la empresa que le compró la línea aérea a Macri, que después hicieron. Yo no sé si es verdad o mentira, pero yo te lo cuento y vos decís, seguramente, es verdad porque es Macri, ¿está bien? Y vos lo mirás a este y decís, ¿viste? Si no laburó en su vida. Entonces está capaz de haber renegociado con Singer, que las deudas están para pagarse, pero que renegoció y le dijo, está bien, yo te renegocio, te pago, pero después vos haceme un préstamo. Y yo te digo, mirá, hubiese sido capaz de hacer un... No, Macri, sí, Macri es capaz de hacer eso. O sea que ya esto que está circulando, vos le das veracidad porque del otro lado está Macri, que si nunca pagó impuestos, siempre vivió de... No los conocés, a él, al papá, vos los conocés. Y encima la mamá, una oligarca, los Blanco Villegas. O sea, tiene un combo este también. Entonces, como no tenía para dónde ir, va al psicólogo, hace yoga, trae estos gurús para que lo armonicen. Está terminado, el experimento oligárquico está terminado. Y lo que vos decís de la pérdida de credibilidad es esto, ¿viste? No, es que se nota en la... ¿Viste gente? Como el viejo chiste de que vos ves un joven con la mano en la cartera de una viejita. Vos ves esa foto y vos decís, qué buen pibe, le está poniendo plata. o qué mal pibe, le está robando una viejita. ¿Está bien? Bueno, vos este siempre pensá la segunda. No tenés alternativa. Opina, ¿no? Ha hecho referencia a que el experimento del gobierno está en el ocaso, está terminando. ¿Opina que técnicamente eso tiene que ver con, por ejemplo, la... Disculpa, ¿sabés cómo se llama el profe? ¿Están grabando? Sí, no, igual esto se puede editar. Dale, lo vamos editando. Digamos, la balcanización o la división en muchas áreas de lo que fue la cartera de economía. No, yo no dije que está en el ocaso, dije que terminó. Uh-huh. Pero, ¿opina que puede ser uno de los factores eso, como para explicarlo técnicamente? No, bueno. La dificultad de coordinar tantas carteras. No, pero es que vos no podés gobernar para 1000 familias. Este es un experimento oligárquico, no es neoliberal. Lo que pasa es que algunos de los nuestros se equivocaron y empezaron con unas caracterizaciones que en general a ustedes les cayó la ficha y dijo, ah, sí, es neoliberal, y empezaron con todas esas pavadas que no saben ni lo que significa. ¿Está bien? Este no es un experimento neoliberal. Si fuera un experimento neoliberal, tendrían algunos sectores sociales de su lado en términos económicos. Acá quedaron 1000 familias de un lado y el resto del otro. Este es un experimento oligárquico. Hacía 70 años que no pasaba esto en el país. No tiene nada que ver con Menem esto. Esto no tiene, lamentablemente, ni siquiera... No tiene nada que ver del 55 para acá. Esto es pre-peronismo. Lo que pasa es que a algunos chicos les cuesta irse para atrás y entonces enseguida pusieron la ficha, sobre todo si, bueno, a veces no tienen la suficiente formación peronista, entonces enseguida caracterizan de acuerdo a lo que algunos elementos más filoeuropeos que iberoamericanos. ¿Por qué? Bueno, en Europa hace más de 100 años que no hay oligarquía, pero en la Argentina y en Iberoamérica sigue vigente. Este es un experimento oligárquico de 1000 familias. Y a ustedes les cuesta entender que detrás de esto solamente hay 1000 familias, solamente está la sociedad rural. Se los digo y no me crean, hace un año que se los vengo diciendo y mira, no, mira, si un rubiecito dice que esto es neoliberal, debe ser neoliberal. Esto no es neoliberalismo. Este es un proyecto oligárquico mal hecho, por lo tanto fue un experimento. Listo, está terminado. Somos 40 contra 1000 familias. No es que es un problema de coordinación entre ellos, que en realidad si vos pusieras un ministro de Economía, una vez que vos duplicaste el precio de la comida, porque cuando vos duplicás el precio de la comida, le metiste la mano en el bolsillo al poder adquisitivo de los trabajadores. ¿O vos no sentiste que a partir de que vino esto, ya para febrero del año pasado, a vos la plata no te alcanzaba? ¿Por qué? Porque te aumentó la comida y vos no podés dejar de comer. Podés cambiar, bueno, en vez de arroz gallo compro otro, pero tenés que comer. A la larga, el sueldo en vez de llegar al 30 o quedarte un pucho, te llegaba al 25, al 20 y ahora te llega al 15. Y una vez que aumentaste la comida, no podés comprar ninguna otra cosa. Lo de los servicios que él planteó, los muchachos que a mí me interesan van a seguir teniendo luz, aunque ¿quién le va a ir a cortar la luz? ¿Vos te imaginás un pibito de Denor yendo y diciendo, doña, vengo a cortarle la luz, y la señora barriendo la vereda con la escoba? ¿Cómo hace para entrar al desagüe? ¿Está bien? Entonces, no es que no le doy bien, pero digo, mirá, ¿quién va a ir a cortar la luz? ¿Quién va a ir? O sea, es una decisión que tomaron, el que paga, paga, como el que no que paga, y el que no paga, ¿quién le va a ir a cortar la luz? ¿Qué te vas a ir a cortar la luz a la mitad de la población? ¿Vas a ir a Villa Diamante a cortar la luz? Eso es ridículo. ¿Vas a ir a San Telmo a cortar la luz? Entonces, no es, ahora, la comida, si no tenés la moneda, no la podés comprar. Por eso es muchísimo más grande la comida. ¿Sabes? Sí. Muchísimo más grande el impacto que hizo la comida. Porque las tarifas, ni a vos te van a ir a cortar la luz en tu casa. Quizás a los que perjudican más son a los comercios, porque en los barrios se ven cada vez más negocios vacíos. No, es obvio que le aumentaron los costos. El barrio era un barrio que no había lugar. En los últimos 10 años que yo conozco, que vivo ahí, había cola de espera para alquilar un local. Hoy en día ves locales vacíos sí, conozco por todos bien. Lados. Muy linda zona comercial, Cuenca. No, pero está quedando, parece, hay zonas que son... Está claro, porque cuando vos vas a abrir un negocio, solamente subir y bajar la cortina con el motorcito eléctrico, ¿cuánto te sale? Claro. Bueno, es obvio, que en términos, esto es lo que va pasando. Atrás de eso, pero para la familia la comida es lo que hizo que no te alcance la plata. Te insisto, vos te imaginás los chicos de Denore, de Sur, yendo a Doña, vengo a cortar la luz. y pasa por el zaguán, entra con luz y se va a oscuras por el zaguán. ¿Y qué vas a poner un policía al lado de cada uno? Es imposible. Es imposible. O sea que estos son. Ahora, si vos vas al almacén, al comercio de proximidad, así fuera un Carrefour Express, y no tenés las monedas, la comida no te la llevas. O tenés que generar un delito, digamos, ¿no? Bueno, la gente no. Va achicando en la comida siempre, va comprando menos para comer. No, hay un límite donde no podés achicar. Vos porque no tendrás hijos. Andá, dale, decirle a tu hijo que no le vas a dar comer. Hay un momento que no podés achicar. Quizás una gente que conozco que salía a comer afuera ya no lo hace. No, pero eso no es comer la comida que estamos hablando, claro. Chiquito. Estamos hablando de otra comida. La comida es la diaria. La comida, cuando vas a tener un pibe, le tenés que poner algo en el plato con tenedor y cuchillo para cortar, ¿no? Obvio. Y la comer afuera. Sí. Yo no le hablo a la clase media. ¿Está bien? Yo le hablo a los trabajadores y a los de abajo. ¿Está bien? Sí. La clase media, está bien, que la clase media. Yo, otro le hablará. Yo no le hablo. Capaz que este reportaje está de más. Ustedes son toda su clientela es clase media, pero yo no le hablo a la clase media. No, más que yo soy de la vieja guardia donde existía oligarquía y pueblo. Y cada uno se pone donde quiera. ¿Está bien? Sí. La clase media quiere ser oligarca, bueno, será un problema de la oligarquía. Y de ellos, que se cree oligarca. Ya está claro que no le da. Así que tiene que ser pueblo. La clase media tiene que ser pueblo. Por eso no voy a ser candidato, porque viste, de esta manera es difícil. A la clase media que le hablen a otros. Los políticamente correctos que le hablen a la clase media. Aparte, nuestro gobierno estuvo lleno de políticamente correcto también, ¿eh? Viste que todos nuestros candidatos también eran rubiecitos. Bueno, ahora las listas del peronismo van a volver a tener la cara del peronismo. Me faltan un poco más de Herminio Iglesias y menos rubiecitos. ¿Lo conociste, Herminio Iglesias? No. ¿Viste? Es un problema. ¿Vos lo conociste? ¿Sintió que parte de lo que fue la pérdida tuvo que ver con eso, por ahí? Sí, claro, sí, las listas dejaron de expresar la cara del peronismo. Son todos bonitos, rubiecitos, José Lete, qué sé yo, los peronistas, los morochos como vos, ¿cómo es? No están en ningún lado. ¿Dónde estaba? ¿Vas a estar en una lista radical vos? No. Bueno, entonces tenés que estar en una lista nuestra. Ahora, si los nuestros también son todos rubiecitos, José Lete, y todas las nuestras son 90, 60, 90, rubiecitas, qué sé yo. Y viven en Puerto Madero, y qué sé yo, bueno. Con la cantidad de funcionarios que nosotros tuvimos viviendo en Puerto Madero, teníamos que estar llenos de unidades básicas. No conozco ninguna. Teníamos que ganar en Puerto Madero. Bueno, esas cosas son las que tenemos que... Cambiando un poquito más del tema de los temas que estamos tocando, ¿cuál es su opinión sobre el presidente Trump de Estados Unidos? ¿Y cuál es? Por ahora me parece que es un presidente medio peronista. Lo que tiene que ver con la administración del comercio exterior no hay ninguna duda. Le falta para ser peronista querer a los pueblos hermanos, no los quiere por ahora. Pero vamos a ver si cuando termina su mandato los termina queriendo, vamos a hacer un esfuerzo. En la administración del comercio exterior no hay ninguna duda que estoy de acuerdo, si ya está haciendo lo que nosotros hicimos hace 4 años atrás. Lo que no sé, y esto sí me llama la atención, ¿por qué algunos de nuestra fuerza política querían que ganara Clinton? Lo mismo que Macri. Ahí sé, yo no sé, pues fuimos muy pocos los que decíamos dentro del peronismo, no, pero dentro del espacio político un poco más ampliado, parece que estaban contentos con Clinton. La Clinton, en este caso, ¿no? Igual que Macri. No sé, hay algunas interpretaciones que hacen algunos progresistas nuestros que me parece que tienen que volver a reinterpretar las situaciones. Porque vos no podés, si Macri dice quiero que gane Clinton, vos por definición tenés que querer que gane el otro. Pero aparte por las políticas que va a aplicar, primero el trabajo norteamericano, primero la industria norteamericana, que es lo que decimos nosotros, la ventaja que tenemos con esto es que cuando volvamos al gobierno no vamos a tener el mundo en contra. Porque el problema que tuvimos nosotros cuando administramos el comercio exterior es que teníamos el mundo en contra. El mundo no quería que un gobierno administrara el comercio. ¿Por qué era un gobierno nacional y popular el nuestro? ¿Porque lo decíamos o porque administrábamos el comercio? Por decirlo, vos ya tal. Bueno, ustedes sí son jovencitos, pero hasta ahora alguien porque te diga algo no lo vas a creer, ¿no? Si no, tenés que actuar en consecuencia. Nosotros éramos un gobierno nacional y popular, entre otras cosas, en lo económico. Porque administramos el comercio interior y el exterior. Si alguien va a hacer lo que hicimos nosotros, entonces tenemos que estar de acuerdo en ese plan. O sea que en el mundo nos vamos a encontrar con un gobierno peronista que el mundo no lo va a hostigar. El segundo tema es que recuperamos México para Iberoamérica. Yo lo lamento por los mexicanos que la van a pasar mal en Estados Unidos, pero no fue culpa mía, fue culpa de la dirigencia mexicana que decidió que era Norteamérica. Cuando yo era chico, México era Centroamérica. Y ahora vos le preguntás a los pibes y te dicen México es Norteamérica. Bueno, yo no tengo la culpa. México es Centroamérica y hace parte de Iberoamérica. No hacía parte del NAFTA, conceptualmente. Si no, nos equivocamos en Mar del Plata, cuando le dijimos no al ALCA, que era el estadio superior del NAFTA. ¿No? ¿O nos equivocamos o no nos equivocamos? Claro. ¿Sí o no? Entonces, si no nos equivocamos, el NAFTA estaba equivocado para México. Si el NAFTA estaba equivocado para México, ahora recuperamos México para Iberoamérica. Entonces es extraordinario lo que está pasando. Ahora, ¿por qué algunos progres con tufillo marxista opinan otra cosa? Y yo creo que están interpretando horriblemente lo que está aconteciendo. De hecho, me sorprende que tuvieran el mismo candidato en Estados Unidos que Macri. Porque que vos me digas, mirá, en la elección en Islandia, bueno, qué sé yo, coincidís que es el mismo candidato. Bueno, qué sé yo. En Estados Unidos, si Macri va por un lado, nosotros tenemos que ir para el otro, ¿no? Yo entiendo que Macri debe haber hablado más de una vez con Clinton y le debe haber dicho, no, Argentina va al Acuerdo del Pacífico. Y Clinton le debe haber dicho, fantástico, Mauricio. Entonces Mauricio venía aquí y le explicaba a los argentinos que íbamos a ir para el Acuerdo del Pacífico. Y resulta que el Acuerdo del Pacífico se terminó por Trump. Y se terminó el consenso de Washington, que es extraordinario. Viste que ya el Fondo Monetario, la OMC, ¿no? ¿Viste? Bueno, eso es Trump. Entonces, si se terminó el consenso de Washington, la hegemonía del Fondo y de la Organización Mundial de Comercio, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con Trump? Y Trump pateó el tablero de toda la... Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y bueno, hay que estudiarlo. ¿Por qué hay que estudiarlo? Porque sos progresista. Si fueras peronista, no hay nada. Si fueras peronista, no tenés nada que estudiar, porque te lo estoy diciendo con precisión. ¿Está bien? Desde el interés nacional. Ahora, si vos no sos peronista y no tenés el interés nacional como elemento ordenador, tenés un problema en la cabeza. Que está bien, yo te lo acepto, pero hoy ya casi no quedan países que no analicen desde los vectores nacionales. Y entonces yo te invito, vos fíjate cómo en la misma conversación terminé diciendo, oye, hay que estudiar. ¿Qué tenés que estudiar? Si terminó el consenso de Washington, la hegemonía del fondo y de la OMC, ¿qué tenés que estudiar? ¿Qué es lo que tenés que estudiar? Y en ese contexto internacional, ¿cómo ve a los jugadores tanto como China y Rusia en ese contexto? Rusia es un gran ganador, gran ganador. China va a tener, China tiene su paciencia ancestral y ahora no es su momento. Ahora se va a guardar, va a estar tranquila, mostró un poquito lo de fue a Davos, pero ya está. A medida que Trump se vaya consolidando, China, ahora va a haber un encuentro del presidente China. Eso es fantástico, que el Partido Comunista Chino garantiza la globalización. Es extraordinario. Ahora los progresistas todavía me siguen hablando bien de China. Pero ellos tienen un lío bárbaro. O sea, yo entre China y Trump, vos decís, no, te quedás con China. ¿No que te quedás con China? Yo me quedo con Argentina. No, está bien, pero en el fondo, con lo que me acaban de decir, sí, me quedo con China, porque el Partido Comunista... Ah, resulta que el Partido Comunista Chino se plantea como garante de la globalización, que es la que lastima a tu pueblo. Lo que lastimó a tu pueblo es la globalización, no el modelo nacional. Ahora, los chinos, resulta que van a Davos y dicen, no, miren, nosotros somos los que garantizamos Davos. Extraordinario. Como se aceleraron todos los procesos históricos. Bueno, entonces los progresistas tienen que volver a reflexionar. Esta radio, este reportaje, que seguramente por las caras de ustedes lo escucharán mucho. Bueno, muchachos progresistas, vuelvan a reflexionar. Están equivocados, tienen un desorden conceptual muy grande. ¿Está bien? Y también la con eso de políticamente correcto. El peronismo nunca fue políticamente correcto. Y venga la clase media a trabajar con el peronismo. ¿Y cómo va a ser ese acercamiento del peronismo a las clases medias en la ciudad de Buenos Aires? No, eso lo dirán los candidatos, yo no soy candidato. No me hiciste este reportaje porque yo soy candidato, no soy candidato a nada. No lo sé, eso lo definirán los candidatos. Nosotros tenemos un candidato que es panadero, eso es clase media, ¿no? Bueno, por eso. Tenemos un candidato que es panadero, tenemos un candidato que es una académica, eso debe ser clase media. Tenemos otra candidata, bueno, eso está más en un sindicato, pero de amas de casa. Tenemos otro candidato que es un trabajador, pero los candidatos que tenemos nosotros podemos decir que mitad y mitad. El panadero no hay duda que es clase media. No, no, un trabajador panadero, un industrial panadero, dueño de panadería. Hay como un error de lectura, porque hacía referencia hace un ratito a que... Pusimos un panadero de candidato para que haga una consigna que diga para que en la ciudad no falte el pan. Hay un error de lectura del gobierno del mundo actual. Usted hacía referencia de que gobernaban con un mundo que tendía a abrirse económicamente y ahora es a la inversa, y cuando el presidente propone abrir... todos los mercados y demás, se encuentra con un mundo que está cerrándose. Digamos, cerrándose. Hay un error de diagnóstico fuerte. Claro, pero que él no pensaba que iba a ganar Trump, igual que los progresistas nuestros no pensaban que ganaba Trump y se equivocaron, y ganó Trump y se terminó el consenso de Washington y se terminó la hegemonía del capital financiero. Entonces ya no estamos abiertos al mundo o en la sintonía de lo que se quería hacer antes. Por eso se deprimió Macri, ¿no? ¿Viste que después de que ganó Trump se deprimió y se fue a Chapalmalar a hacer un retiro espiritual? ¿No te acordás? Ahora está en la tercera etapa. La primera etapa del gobierno, estos pibes ricos, es cuando se creen que son los cancheros, los lindos del barrio. Las mejores pichas, el mejor auto, las mejores zapatillas, todo lo mejor. Después viene la etapa donde se deprime. Y después viene la etapa donde buscan culpables. Ahora, porque como ellos son perfectos, si no les salen las cosas, no es culpa de ellos. ¿Está bien? Es culpa de los demás que no le dejan que las cosas salgan. Ellos son buenos, la realidad está equivocada. Bueno, ahora estamos en esta tercera etapa. Están buscando culpables, por eso hay que estar manso y tranquilo. Cuando salí para acá, el encargado del edificio, César Gotó, me pidió que le haga una pregunta. Dale. ¿Cuándo vuelve? ¿Quién? Usted. No, yo ya no vuelvo, ¿no? Yo no voy a ser candidato ni voy a ser funcionario. A ustedes les toca. Y esto que parece una provocación de parte mía, cuando los chuse un poco, es para que se den cuenta que ya están volviendo al gobierno. Ustedes. Y que tienen que reflexionar con profundidad. Y sobre todo tienen que volver a leer a Perón, cosa que no han hecho. En nuestros 12 años de gobierno no incentivamos la lectura de Perón. Es un error. Es un error. Tienen que volver a leer a Perón. Todo esto está escrito en nuestra doctrina. Perón lo escribió hace 70 años atrás y después la fue actualizando. La doctrina. Entonces está explicando. ¿Por qué pensás que Perón se pelea con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguna vez lo pensaron? En un país, en el Cono Sur, peleándose con Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos ganadores. Y Perón acá, humildemente, diciendo, ninguno de estos dos sirve. Ni yanqui ni marxista. Ninguno de estos dos. Y ahora quedó claro que es ni yanqui ni marxista. Se terminó el consenso de Washington, y en el 89, con la caída del muro de Berlín, se terminó... Bueno, entonces, está clarito. ¿Qué quedó al pie? El peronismo. Entonces, ¿qué tenés que pensar de Trump? No tenés nada que pensar. Si el tipo dice, primero Estados Unidos, primero el trabajo norteamericano, primero la industria norteamericana, no es lo que decimos nosotros. Que si yo lo digo para la Argentina está bien y si él lo dice para Estados Unidos está mal. Ahora, ¿sabes por qué no quiere a los mexicanos? Porque no es peronista. Entonces, vos lo que tenés que trabajar es para que el mundo sea peronista. Porque no hay otra solución. Cuando el mundo sea peronista, vamos a tener pueblos felices. Porque el peronismo es el único que desde la libertad individual, maximizando la libertad individual, trabaja para que haya una felicidad colectiva. El peronismo es el único que dice que el hombre no es el lobo del hombre, sino que las que sobreviven son las sociedades solidarias. Lo otro es anglófilo. Esto, en esa concepción, es Trump. Lo que pasa es que los instrumentos de la política económica que está aplicando son correctos. Filosóficamente, y todavía es anglófilo, el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Hiperonizarlo. Si nosotros peronizamos el mundo va a ser feliz. ¿Se podría llegar a peronizar el Mauricio Macri? No, este no, porque este es tan descerebrado. No, no, el límite que tenemos es que por lo menos tiene que saber hablar y tener una oración que tenga sujeto, verbo y predicado. Ya esto por lo menos. Ya esto, este es un esfuerzo impensable. Aparte porque ya nos ganó la mamá. Así como las madres peronistas cuando dan la teta son hijos peronistas, una madre oligarca cuando da la teta y se hizo su hijo oligarca. Y a este ya está, se lo dio los Blanco Villegas, ¿no? Es irrecuperable. Lo único que puede, el único milagro que vamos a hacer con Macri cuando después que salga de la prisión es que va a tener que trabajar. Porque Macri va a terminar preso y pobre. También preso porque es el jefe de la asociación ilícita en el tema del correo y pobre porque no puede haber empresas quebradas con empresarios ricos. Eso es una barbaridad. Así que va a tener que poner de la suya para pagar todas las deudas. Y ahí va a ser un milagro. Va a tener, una vez aunque sea va a trabajar en su vida. Y ahí puede empezar a hacerse un poco peronista, te diga, con el esfuerzo. Capaz, cuando vos decís que cuando se gane el pan con el sudor de la frente, ¿sí? Yo creo que eso es un bueno, requisito. Te acepto, cambio la respuesta, entonces lo que la interpretación de, está bien, la incorporación del compañero acá está bien, claro. Puede ser que cuando se gane el pan con el sudor de la frente y vea lo que es, de a poquito. Podría empezar a mirar. Capaz que de a poco voy a cambiar la respuesta, estoy de acuerdo. Cambiemos la respuesta. Incorporo lo del joven, O sea, mi respuesta va mientras siga siendo un oligarca que nunca trabajó. Ahora, después que trabaja, el trabajo, así que... El trabajo dignifica. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? Capaz que ahí lo podemos... Sí, capaz. Vamos, y aparte hay que apostar hasta el último día. Hay que apostar. Todos hay que darle una posibilidad. Aparte, si queremos peronizar el mundo, ¿por qué no vamos a poder peronizarlo este también? Sí, estamos de acuerdo. Así que pongamos esa división. Mientras sea oligarca, no. Pero capaz que cuando empiece a trabajar, a la semana por ahí empieza que le duele la cintura, la cabeza, que esto, que aquello, que se tiene que levantar temprano, que la plata no le alcanza. Bueno, viste, ahí está. Ahí se empieza a sentir. Capaz que ahí empieza, sí, claro. Claro, un día que se va sin comer, pero no porque está de dieta, sino porque no tiene para pagar la boya. Los chicos que le tiran del pantalón y le dicen, papá, dame para salir y no tengo. Subir un colectivo, un tren. Sí, claro, bueno, cuando haga todo eso, claro. Subió un colectivo pero estaba parado, ¿no? Estaba parado. Son una cosa increíble. En esto, nuestro país se divide entre 1000 familias y el resto. Y el resto tiene una clara conducción de la clase trabajadora. Y esa conducción es del movimiento obrero organizado. Y sobre eso nos tenemos que articular. Y eso se llama peronismo. Sobre esa base es que tenemos que transitar. Pero lean a Perón, chicos, lean a Perón. Por eso este test sobre Trump es tan interesante. Es muy interesante. Hace lo que nosotros hacemos, con lo tanto tenemos que darle la derecha y decir, mirá, te falta un pedazo. Y sin embargo, nos da escozor. Y nos da escozor porque tenemos pajarito en la cabeza. ¿Está bien? Así que volvé a leer a Perón y vas a ver cómo dentro de 6 meses todos esos pajaritos se te fueron de la cabeza y empezás a entender lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Bueno, yo era compañero de Sergio Bello, del Bicho, de secundario. Ese gran peronista. Hemos discutido todo el secundario con él, hemos trabajado juntos en los barrios. Y volví a trabajar, tiene una base que hay en la 15, no, la vieja 15, ¿verdad? Sí, también me parece que se llama como una 15, también. Bueno, no sé. La vieja circunscripción 17 en el lindante con la 15, Bello siempre tuvo base casi. Un gran compañero. Gran militante, hincha de Vélez. Sí, le gusta los autos Rover también. Yo siempre lo critico, decir, ¿cómo vos sos antiimperialista y te gustan los Rover? Pero son detalles del Bicho que bueno. Pero es una gran persona, un gran compañero. Ahora lo fuimos a visitar para su cumpleaños 50 a la tribuna visitante de Atlanta. Se invitó un asado, estuvo con la familia. Estamos muy contentos de ser amigos de él de toda la vida. Así que bueno, yo tengo una más. Dale. Sobre la frase vamos a volver pero mejores, ¿no? ¿Qué se mejoraría de la gestión anterior? ¿O qué puntos flojos? No, vamos a volver mejores, yo la interpreto, vamos a volver mucho más doctrinarios. ¿Y eso cómo sería? Mucho más peronistas. ¿Faltó peronismo en el gobierno anterior? Faltó un poco de doctrina, sí, faltó. Nos dejamos por ahí con el tema de la gestión y qué sé yo, nos faltó. Faltó un poco de peronismo, sí. Fue un gobierno nacional y popular, sin ninguna discusión, pero faltó doctrina. Fatuma dice, hay errores que se cometieron porque faltó doctrina. Entre otros el de López, ¿no? Lo de López claramente es un error que comete el compañero por falta de doctrina. Si sos doctrinario, vos sabés que los funcionarios son esclavos del pueblo libre. Eso solamente lo dice Perón. Por lo tanto, ningún funcionario puede utilizar la lapicera para resolver sus temas personales. ¿Está bien? Te faltó adoctrinamiento en muchos funcionarios. Entre otros en López. Por eso, cuando López cumpla con el derecho positivo, cumpla su condena, si es que finalmente es culpable, yo estoy hablando por lo que dicen los diarios, aparentemente los bolsos eran de él, al principio dudamos, pero parecería ser que los bolsos son de él, cuando cumpla su condena, lo iremos a buscar, haremos un plenario, le regalaremos todos los libros y le diremos léalo. Después, en el segundo plenario, si pide humildemente perdón, lo vamos a perdonar, como la parábola del hijo pródigo. Porque recuperamos a uno. No faltó doctrina, en el caso de López, concretamente. Y hay otros casos también, que evidentemente no faltó doctrina, fueron. Pero bueno, eso significa volver mejores, volver mucho más peronistas. Muchísimos más peronistas. ¿También? Porque las dos doctrinas que confrontaban, que eran la neoliberal y la marxista, están terminadas. Que casualmente es lo que dijo Perón. Casualmente es lo que dijo Perón. 70 años antes. Por eso hay que leer a Perón, que fue lo único que quedó. ¿Y qué responsabilidad tenemos los peronistas? De demostrarle al mundo que puede haber un modelo de desarrollo con vectores nacionales que quiera a los pueblos hermanos. Porque si no, los pueblos del mundo van a pensar que si vos que haces una política nacionalista tenés que pelearte con tus vecinos. Y eso no es el peronismo. ¿Está bien? Por eso es tan importante que ustedes se hagan peronistas. Porque si no son peronistas, ¿qué van a mirar? Para el pasado. Si el único que está para adelante es el peronismo, o está el marxismo para adelante. No existe más. Muy bien, ¿está el neoliberalismo para adelante? Está quebrado. Muy bien, entonces ¿qué quedó? ¿Viste? Tenía razón el bicho. ¿Viste? Al final, después de tanta pelea, dijiste, ahora vas al bicho y le decís, bicho, tenía razón, dame que me afilio. No, con el chino y con el Olin también le dije. Chino también, el chino, gran persona también. Compañero de toda la vida. Tuve una discusión y le tuve que decir en la mitad del asado que tenían razón, y es verdad. Así, cuando uno también se equivoca, hay que tener la humildad para decir, me equivoqué. Quedamos nosotros, quedó el peronismo. Quedó, después de 70 años, Perón tiene más razón que nunca. Se peleó con los dos imperios y tenía razón. No quedó ni el marxismo, ni los liberales o neoliberales. Ninguno de los dos. Los tres, en el caso que me divida liberales, neoliberales, le dieron respuesta al. ¿Qué queda para dar respuesta? El peronismo. Y por eso cuando habla el Papa, todo el mundo lo entiende y lo quiere. Entonces lo que tenemos que hacer es, desde nuestra doctrina, que es humanista y cristiana, peronizar al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me voy a poner como trabajo, después que vaya preso Macri y pague igual que López, a ver si lo podemos afiliar. Capaz que cuando empiece a trabajar. Está bien lo que hiciste, estuvo muy bien tu comentario. Valoro tu comentario. Gracias. Voy a valorar y voy a empezar a trabajar, eso es lo que voy a hacer. Perón hablaba de las tres etapas de la revolución, y obviamente hablaba con la institucionalización de la revolución, y finalmente hablaba del continentalismo y del universalismo. Bueno, el continentalismo es reconstruir el espacio iberoamericano. Con México, con la Gran Colombia y la Gran Argentina, que no significa que tus recursos son para detestar a tu vecino. Tus recursos son para que también tus vecinos los puedan resolver. No hay modelo de desarrollo peronista que no incorpore el desempleo estructural de los países hermanos. ¿Está bien? Y esto va a seguir pasando. México es una gran economía y lo mismo Colombia. Ahí reconstruimos el espacio iberoamericano. Y después vamos por la universalización del peronismo. Seguramente no lo voy a ver. Ojalá lo puedas ver vos, pero para eso tenés que empezar a ser peronista esta tarde. Se lo tengo que preguntar, pero ¿faltó doctrina para manejar el caso de César Milani por ahí? Como para o apartarlo, no, saber no. Bien claro qué decir y no quedar como en una nebulosa. No está en ninguna nebulosa. No está en ninguna nebulosa. Yo se lo pregunté a lo que se lo tenía que preguntar. Uh-huh. Me dijeron Milani. No es que se lo pregunté a él y después se lo pregunté a la decana de los derechos humanos. Me dijo, Milani está absolutamente limpio, alcance y sobra. Ahora, la justicia demuestra otra cosa, perfecto, nos equivocamos, porque en nuestras fuerzas no puede haber nadie que haya matado por la espalda o torturado. Matado por la espalda, no en combate, ¿eh? En combate es otra discusión. Matado por la espalda o torturado no puede ser parte de nuestra fuerza. Pero eso no está demostrado. Lo que sí está demostrado, que es un general, casi te diría el único, que en los últimos 40 años se definió como nacional y popular. El único que se definió a sí mismo como nacional y popular. ¿Y no será que por eso está preso igual que Milagro? ¿Y si está preso porque es un general nacional y popular? ¿Y tuvo el tupé de decirlo? Son unas preguntas que flotan ahí, pero bueno, no estamos nosotros para responderlas. Muy bien, entonces no está en ninguna nebulosa. Uh-huh. Hasta que se demuestre lo contrario es inocente. Eso dice la ley. ¿Por qué dijiste una nebulosa? Si no está no, no, digamos como y que porque no lees demasiado, demasiado clarín y escuchás demasiado la nata. No. Bueno, si no, no está en ninguna nebulosa. No, bueno, hay una causa sobre la familia de Ledo. Sí, no hay ninguna duda. Sí, yo con la familia de Ledo tiene todo el derecho de presentarse. Lógicamente, pero hasta que se demuestre lo contrario es inocente. Entonces no está en ninguna nebulosa. Hasta que se demuestre que es culpable, es inocente. Y si se demuestra que es culpable, no tengamos ninguna duda que lo voy a decir de la misma manera que digo ahora. Y como para finalizar, ¿no llegó el momento de...? Por lo tanto, no faltó doctrina, ¿eh? Porque pusimos un teniente general nacional y popular. ¿Está bien? Contestando tu pregunta, porque sí. Vos das por sobreentendido que es culpable. No sé por qué. No. Yo me hacía referencia a, más que nada, durante la gestión, si por ahí... La gestión de Milani. Sí. Y bueno, ¿por qué? ¿No fue nacional y popular? No, hacía referencia más que nada al tratamiento. Es algo que claramente dividió las aguas en lo que fue el Frente para la Victoria y no hubo una postura de, bueno, si lo bancamos o si vamos para atrás o lo cuidamos. No, ¿cómo no? Si lo bancamos? No sé, ¿qué Frente para la Victoria? ¿Qué es el Frente para la Victoria? Es una conglomeración de muchos partidos. No, yo no sé, no participo. Yo participo en el Partido Justicialista. No sé, por eso no lo sé. Bueno. No lo sé, porque el Partido Justicialista no reunió su congreso para definir cuál va a ser el frente electoral. No lo sé, eso que no, me estás diciendo vos, no lo sé. No lo conocerán partidos sin el Partido Justicialista. Ni el Partido Justicialista de la capital, ni el Partido Justicialista de la provincia, ni el Partido Justicialista a nivel nacional tampoco, porque estas elecciones son digitales, definió cuáles van a ser los frentes electorales en el cual va a participar. Así que cuando vos me hablás del Frente para la Victoria, no sé de qué me hablás. No sé de qué me hablás, porque el Frente para la Victoria terminó en las últimas elecciones. Ahora, que el peronismo va a ser frentista, no hay ninguna duda. Que se puede volver a llamar Frente para la Victoria, no hay ninguna duda. Pero lo tienen que aprobar los congresos partidarios. Y por ahora eso... En la provincia de Buenos Aires sí aceptó participar en un congreso, en un frente electoral. Acá en Capital todavía falta que nos juntemos. Así que, no sé cómo sería. En el frente para... Yo te digo, en el peronismo está afiliado y no he escuchado ninguna voz que diga... No sé, alguno por ahí, pero no. La verdad que mientras no se demuestre su culpabilidad, para nosotros es inocente. Pero no porque lo decimos nosotros. Lo dice la ley. Tiene que tener sentencia firme. Mirá el caso de Bensulce. ¿No está libre ahora? Ahora está libre. ¿Y qué dijo Casación? ¿Que era culpable o inocente? Era inocente. ¿Y entonces es culpable o inocente? Ahora es inocente. ¿Y entonces que fue culpable antes y era inocente? No puede ser. O siempre fue inocente o siempre fue culpable. Bueno tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Y ustedes los periodistas sobre todo, porque se supone que tienen por lo menos 60 años más para darle, tienen que ser muy cuidadosos con las palabras, ¿no? Muy cuidadoso. Mirá el caso de Bensulce. Yo es un caso que no seguí, la verdad que no me interesa. Pero un señor que estuvo preso no sé cuántos años y que todo el mundo decía que ¡ay! Se tejieron... Y Casación dice que es inocente. Bueno, ¿qué quedan? Ahora vos me decís, no, es culpable porque a mí me lo dijo no sé quién, uno de seguridad del country. Es una tontería esto. ¿Está bien? Entonces, ustedes hay que ser prudentes y sobre todo cuando se tiene un micrófono, así tengas 50% de rating, como dice la nata que tiene, o el 1% como tenés vos, o el medio, no sé. Pero no importa, yo hablo con vos. Pero tenés que ser igual de prudente. Si no, terminás como la nata. Claro. Habló de frentista, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, yo con esto me despido. ¿Cómo ve la integración de otras fuerzas políticas? Se habló mucho de Gustavo Vera, Bien Común, que se estaría acercando también en la ciudad de Buenos Aires a armar un frente con otros sectores como del kirchnerismo, digamos. No sé, ¿qué es el kirchnerismo? Y bueno, eso es lo que se está redefiniendo también, ¿no? Ah, bueno, no sé, yo soy de la época. Le cambio la pregunta. ¿Cómo vería la integración a un frente con Gustavo Vera, por ejemplo? ¿Del Partido Justicialista? Uh-huh. Sí. Sí, no tengo ningún inconveniente. Pero lo mismo de frentista. Estuvimos con cada uno en cada elección. No tengo ningún problema con Gustavo Vera. Es un amigo, lo valoro, lo tengo. No tengo ningún inconveniente. No le sacamos bolilla negra a nadie. Solamente a las 1000 familias oligarcas. Ahora, yo soy de la época donde Kirchner me miraba y decía: Moreno, no quieren decir kirchnerista porque nos bajan el precio. Yo tengo la sensación, yo no milito mucho con ellos, no los conozco, ¿viste? No vienen a hablar mucho conmigo y tampoco yo me interesa mucho hablar con ellos. Pero yo tengo la sensación que todos los del Frente para la Victoria, que no son el Partido Justicialista, se llaman kirchneristas. Son raros. ¿Por qué no se llaman comunistas, Nuevo Encuentro, Partido Comunista Congreso Extraordinario, Partido Solidario? No, todo eso, o sea, el Frente para la Victoria, que no es el Partido Justicialista, se llama kirchnerista, que a su vez, ustedes son jovencitos, pero ¿a quién te pensás que votaron en el 2003? Todos esos que te conté, ¿a quién pensás que votaron? Contestame. Y no sé. ¿Pero cómo sabes? Me está... ¿Pero cómo? A ver, vamos de vuelta. A ver. Heller. Sí. Nuevo Encuentro, ¿cómo se llama? Sabatella. Sabatella, sí. ¿Cómo Sabatella fue...? No, 2003. No fue nada. Decime otro. Partido Solidario, que ahora es... Partido Comunista. Partido Comunista, Partido Solidario. ¿Qué otro más tenemos? El Partido Humanista. Partido Humanista. Bueno, ¿quién pensás que votaron en el 2003? La mayoría de ellos. A votar a Néstor Kirchner. ¿A quién? ¿A quién? No votaron a Néstor Kirchner. Pero no, querido, sacamos el 22% de los votos gracias a Dualde. ¿Votaron a Carrió? ¿Cuántos votos sacó Carrió en el 2003? Bueno, te lo cuento yo, sacó el 15%. ¿Todos los progresistas lo votaron a Carrió? Ahora te vienen a enseñar lo que es política, lo que se perdieron la oportunidad de votar a Kirchner. Entonces, yo lo que termino el reportaje, muchachos, de la misma manera que no entendieron y no votaron a Kirchner, en el 2003. La primera. 2003, no votaron a Kirchner. De la misma manera que se equivocaron y querían que ganara Clinton y se pusieron tristes porque ganó Trump, no me vengan a enseñar. Yo no les enseño, pero no me vengan a enseñar. Porque si ya demostraron varias veces que están equivocados, ¿por qué ahora piensan que son los dueños de la verdad? En eso valoro más lo que dice Pérsico del movimiento Evita. ¿Sabía quién votó Pérsico en el 2003? No estuve en el cuarto oscuro para verlo. No, pero sí él lo dice. ¿A quién votó? Votó a Rodríguez Sá, no votó a Kirchner. Después dijo, me equivoqué, no lo vi venir. Muy bien, venga. Pues entonces yo voté en el 2003 a Néstor Kirchner. Bueno, está bien. Entonces, ¿te quedas más tranquilo? Estos no votaron porque eran chiquitos. Y yo voté, vos votaste con lo que votó Dualde. Si no era por los votos de Dualde, Néstor Kirchner no ganaba. ¿Vos te pensás que ganó con los votos de Santa Cruz? ¿Cuántos votos puede haber en Santa Cruz? No, ese fue el BS, 23%. Fue 22. 22. Todo casi, no, 80, 90% de Dualde. O sea, vos votaste con Dualde y estuviste muy bien. Muy bien. Después me volví a equivocar en uno. Y bueno, ahora vamos a ver en las próximas cómo sigue este partido. ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué votaste? No. Uy, mirá, ¿para qué dijiste eso? No. Veníamos bien, Rubí. Los errores hay que... No, está bien, pero sí. Sí, para eso se crece, para aprender. Lo que digo es que los que se equivocaron en aquel momento no te pueden venir ahora a dar lecciones. Entonces yo voy, están los progresistas en una mesa y dicen: ¿a quién votaste? No, y la verdad es que voté a Cotto. Me pasó en Rosario el sábado. Está toda una extraordinaria reunión. Bueno, muy bien, listo. Después empieza la pregunta. Bueno, pero vos, ¿a quién votaste del 2003? Y no mientas. A Carrió. Los sectores progresistas votaron a Carrió. ¿Está claro? No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, porque con la historia de que no podían votar lo que votaba Duhalde, esa era la historia, no porque lo conocieran aquí ni aquí, ¿quién lo conocía? ¿Está bien? Lo que pasa, que cómo ibas a votar, viste, yo te digo, ¿vos votarías algo un candidato de Duhalde? ¿Viste no, que no? Sí. ¿Viste? Bueno, eso éramos nosotros en el 2003. ¿O no era así? Fueron tiempos difíciles. Y bueno, y ahora son más difíciles todavía. Porque gobierna la oligarquía. Y hay que tener claridad. Para tener claridad hay que leer la doctrina. Hay que ser simple, práctico. Y sobre todo ser orgulloso de lo que vos pensás y no pensar que un chico porque te habla difícil sabe más que vos. Él fue muy claro. Dijo, no, yo no votaría a un candidato de Duhalde. No hubiese votado a Kirchner. ¿O de quién era Kirchner si no era el candidato de Duhalde? Volvemos a Perón entonces. Pero sin duda, volvemos a Perón, volvemos a Evita. Volvemos a las grandes parejas del peronismo. Con peleados o no peleados, el peronismo tuvo tres grandes parejas. Perón, Evita, Duhalde y Chiche, y Néstor y Cristina. Tres grandes parejas del peronismo. Pero claro, como vos todavía no resolviste si te gusta o no te gusta Trump, me la sacás de la lista a Duhalde y a Chiche, porque te considerás que sos puro. Bueno, yo no tengo la culpa. Cuando terminen de entender bien esta historia, tienen mucho tiempo para entenderla. No, muchachos, tienen poquito. Muy poquito tiempo, ¿eh? Porque el proceso viene muy acelerado. Y estos son unas bestias. No es que es un problema de que hay muchos ministros. Son unas bestias. Te vuelvo a decir, son horribles con los objetivos que tienen y ellos son horribles alcanzando esos horribles objetivos. Entonces los tiempos, ¿qué es lo que a ustedes les está pasando? También que todo parece que venimos, ¿viste? No tienen mucho tiempo para hacerse peronistas, creo que hasta esta noche. Ya mañana el movimiento los precisa, militando en la causa nacional. Bueno, muchas gracias a Guillermo Moreno por habernos atendido en su despacho, estamos muy agradecidos. Toda la Asociación de Medios Vecinales también está muy agradecida por este encuentro. Y a seguir construyendo medios barriales, vecinales, periodismo de cercanía, que tanto se necesita para tener nuevas voces, y darle la pelea a los monopolios de comunicación. No, a los monopolios de comunicación. La pelea se la da peronizando la sociedad. ¿Está bien? Peronizando la sociedad. Cuando vos peronizás la sociedad, la nata no tiene a quien hablar. ¿Está bien? Y Longobardi tampoco. Pero tenés que peronizar la sociedad. Entonces, lo que tenés que ponerle doctrina a la sociedad. Volver a poner dónde está el bien y dónde está el mal. Cuando eso está confundido, se desordena. ¿Y no cree que parte de la confusión son los medios que actúan no, en la gente? Yo, a ustedes, claro, que son pibes de medios. No, sí. A ustedes, ni a la nata Longobardi, le asigno ninguna responsabilidad. Uh-huh. No son determinantes. Yo, es lógico que si vos sos periodista y estás en un medio, pensás que donde trabajás es muy importante. Y voy a venir yo a decirte, mirá, pibe. No, claro. Ni vos, ni Radio Mitre, ni TN. Si vos hablás con el vecino, el vecino apaga el televisor, pero tenés que hablar con el vecino. ¿Está bien? Entonces, la militancia, peronizar la sociedad, es ir a tomar mate con el vecino, hablar con el vecino. Claro. No. Nosotros somos los que más cerca estamos. Muy bien, pero tenés que ir y tocarle el timbre al vecino. Claro. Los medios son los medios. Perón tenía una frase extraordinaria. Cuando tuve todos los medios en contra, gané las elecciones. Cuando los tenía todos a favor, me echaron. ¿Está bien? Ustedes son, y yo que te voy a venir a decir, no, mirá, te elegiste un oficio que no sirve para nada, es feo de mi parte. Ahora, no decirte que tampoco ustedes son lo que ustedes piensan que son, bueno, es mi rol, por eso soy un veterano. ¿Está bien? No estoy acá para que decirte lo que vos querés escuchar. Ni vos sos importante, ni la nata es importante a la hora de votar. Los hacemos importante cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, que sí, tocarle timbre a la gente. No como hizo este, que puso el dedo en un lado y el timbre estaba en el otro. Hay que ir y hablar con la gente. Lo que pasa es que cuando hablas con la gente, te llevas los problemas de la gente. Si un tipo te dice a vos, en un mensaje telefónico, que tiene cáncer, vos en el momento estás. Entra el otro llamado y ya está. Cuando vos vas a tomar mate y te dice, tengo cáncer, en 6 meses me muero, de eso no te olvidas más. Entonces esa es la diferencia entre ir y hacerte cargo de los problemas del vecino. Por eso es tan difícil militar de verdad. tenemos que volver a militar de verdad, como fue siempre el peronismo, sin esperar que nadie te diga nada, sacando el bastón de mando de la mochila, como dijo Perón. Acá nadie te tiene que bajar línea, vos sos lo suficientemente inteligente para saber lo que hay que hacer. Nosotros lo tuvimos Perón a 14.000 kilómetros y sabíamos lo que teníamos que hacer. O vas a pensar que es verdad que Perón mandaba esos cassés, pues eso lo hicimos como folclore, pero a ver cuántos peronistas escucharon un cassé de Perón. Está bien, y sabías lo que tenías que hacer, porque tenías doctrina. Entonces la doctrina, ¿viste? Hasta el último cura en el último pueblito sabe lo que tiene que hacer el domingo, ¿no? No es que el obispo lo llame, tiene doctrina. ¿Te puede gustar o no? Bueno, eso es lo cuando yo te hablo de peronizar el mundo. El mundo tiene que funcionar bajo la tutela de la doctrina peronista, que es la única que quedó. Y si hay alguna mejor, que me la cuenten, pero ya nos pusimos de acuerdo que no quedó ninguna otra, ¿no? Así que háganse peronistas y déjense de joder. Y si no se afiliaron en la última afiliación, perdieron una oportunidad. Pero igual la afiliación está abierta, afíliense y militen con todos estos progresistas para que vengan al peronismo. Está bien, que los precisamos. Aparte de los rubios de ojos celestes, mejoran la raza también, no te pongas. Una vez estuve en un local de unidad básica y vino un compañero y me dijo, es la primera vez que veo un rubio de ojos celestes. Claro, claro, claro. Eso es verdad, pero bueno, nosotros también, fuera de las chanzas que tenemos que hacer, porque vos sabés que en las chanzas es como los partidos, ¿viste? En la chanza es que aparece, fuera de la chanza los precisamos a todos. Y este debate con los progresistas es muy importante, porque cuando este debate no se termina, queda una nebulosa en términos doctrinarios, y lo que nosotros necesitamos es que los progresistas se hagan peronistas. Que lean a Perón y se hagan peronistas, no que vengan con ese tufillo. El tufillo marxista, déjalo para los sábados y los viernes a la noche para levantarte una mina. ¿Está bien? No, porque tampoco habla, da resultados. Tampoco da, bueno. Porque entonces, son todas las chicas, son todas peronistas. Entonces, ya está. Bueno, entonces, no se hagan malos, no se hagan los lindos, háganse peronistas, que aparte la van a pasar bien. No hay ninguna duda al respecto. Los esperamos y el próximo gobierno va a ser peronista, porque la gente sabe que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Y por lo tanto va a volver masivamente a votar peronismo. Gracias, muchachos. Muchas gracias, Guillermo Moreno.